escuchar el lío. Siento en mi alma un deseo de ciego amor de lío. Deseo romper los lazos que me separan de ti. ¡Caballito! Thank you. Thank you. dream about you. Could you be mine? Could you be mine? Everything you go, everywhere you go, I try to find my way. Thank you. yole, yole, yole.

Hasta pronto, Adrián. Nos vemos, tío. Eres fuerte y valiente, tío. Nos tenemos que ver pronto.